mucho del amor. Es la mujer que quiero yo, ella que a mí me supo amar, ella que nunca me engañó. La quiero con el corazón, ella es mi luna y es mi sol, ella es el aire que respiro, es la razón por la que vivo. Porque sale en mi camino, pura haberla conocido, que yo siempre había soñado, por tenerla aquí a mi lado. Toda su pasión, porque sale en mi camino, por haberla conocido, que yo siempre he soñado, por tenerla aquí a mi lado, porque sale en mi camino, por haberla conocido, que yo siempre he soñado, por tenerla aquí a mi lado.